Leyendo a Pereira. Para emprender este viaje necesitas 1. Cámara fotográfica o un dispositivo con el cual captures algunos momentos. 2. Papel y lápiz para que saques fragmentos del entorno. 3. El dinero necesario para llegar hasta el parque El Lago Uribe Uribe. 4. La mente abierta para que encuentres tesoros que hacen parte de la ciudad. Estas son las 4 herramientas que te acompañarán durante el recorrido. Sigue las indicaciones y acompáñanos en esta experiencia cultural. La querendona, trasnochadora y morena. Así es conocida Pereira. Una ciudad de gente pujante que ha salido adelante con el sudor de sus agricultores y el carisma de las personas que habitan en ella. Ciudad cultural que a medida que se expande deja huellas de grandes artistas que se enamoran de este lugar. El Bolívar desnudo, el Monumento a los Fundadores y el Prometeo son algunas de las esculturas que permanecen en el tiempo y que logran hacer parte de un contexto histórico y artístico de Pereira. Y no podemos dejar atrás los parques que albergan pasos de transeúntes, con historias y anécdotas que demuestran el correr del tiempo. Pero hay algo que se está olvidando. En estos sitios de tradición pereirana encontrarás diferentes representaciones de la historia de la ciudad, aquellas que puedes observar a lo largo de este viaje de reconocimiento y exploración. A partir de esta experiencia, deberás construir un poema alusivo a lo que observaste en cada lugar. Pero no te asustes. Este será fruto de tu creatividad y tu libertad de pensamiento. Tú eliges las palabras, los versos y la extensión de este poema. Este viaje se fragmenta en 3 estaciones, así que tendrás espacios para escucharnos y realizar las actividades de cada lugar con las que ganarás puntos. La primera estación del viaje es el Parque Lago Uribe Uribe.